labor más importante. Ángel Robledillo. Esto no sé si hay que bajar un poco el micro, ¿no? Para que pille todo. Sí, yo creo que está ahí bien. Él sabe de tus deudas con el morbo, de tu querencia por la intensidad, y te recorrerá, y te recorrerás pensándome de reojo. Yo mientras inauguro varias camas y hay fiesta con lo que era para ti, con algo más de rabia, con risas enlatadas, recuento de destrozos, y brindo por tu ausencia, y brindo a mi salud, y puede que se quejen nuestros dedos por ir tan de indolentes, por no darnos salud, por ser dos laberintos paralelos. Quizá me llames si al llegar a casa te abre la soledad de garrafón, o puede que tus alas estén ya acostumbradas a esos vuelos tan cortos. Yo solo espero no esperar ya nada, porque lo espero todo y no eres tú. Y sonreiré mañana, y aquí no pasa nada, no somos tan valiosos. Y brindo por tu ausencia, y brindo a mi salud, y hagámoslo esta vez a mi manera. Y brindo y media vuelta, y a coger altitud, quizá no mereció tanto la pena. ¡Ole! Ángel Robledillo, ni por qué no. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Muchas gracias, Ángel, joder. Es que es alucinante. Yo me quedo loco. Cada vez que este hombre toca la guitarra, que yo... Escuchando reviradio.es. Son las 12 del mediodía. We'll be right back. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Ahí, ahí, ahí, ahí. Bueno, programa Generación Suicida. Uf, la verdad es que estamos entrando. Bueno, antes que nada, vamos a ver, Mr. Don Oscar de Vega. Buenos días, estamos aquí de nuevo, otra vez. Ya había ganas, ¿no? Sí. Bueno, tendremos que decir, como siempre se dice, esto de feliz año y estas cosas, sí, sí. ¿No? Bueno, habrá que decirlo, luego dicen que somos unos bordes. Sí, estas bueno, cosas. Bueno, pues, feliz año a todos. Y bueno, aquí saboreando yo todavía el cafetito. Y nada, deseando ya. O sea, estos parones parece que te dan. Más energía, te dan más energía, ¿no? Por un lado te da pena porque dices, joder, tío, me mola el programa, ¿no? Pero eso, parar un poquito y volver a arrancar siempre viene bien, tío. Te da. Hombre, te da un prisma, te da una capacidad de analizar lo que hemos hecho y cosas de estas, tío. Bueno, la verdad es que hemos empezado muy bien y bueno, vamos a comentar un poco que lo primero con lo que hemos iniciado el programa, ante todo, otra vez, como hemos dicho, feliz año nuevo y este tipo de historias. Sí. Y bueno, que hemos empezado además con Desterrados, una banda que bueno, nos gusta mucho, ¿verdad, don Oscar? Sí, sí, es una banda que promete mucho. De momento tenemos este single, Dispara, que es un rock and roll potente con un punto punk rock también, incluso, ¿no? Y que va a ser, pues bueno, vamos a ir esperando que van a ir saliendo singles. Ya sabemos cómo estará el negocio, tío. Sí, bueno. Así un poco, pero bueno, es una forma también de que vayan llegando las cosas. Claro, vamos a contar además que el 21 de enero ya podéis ver a Desterrados, aunque solamente tienen este tema que hemos puesto en anteriores programas, Dispara. Van a hacer ya un directo acústico, concretamente, sí, en Madrid. Un show acústico el 21 de enero en plena Malasaña, que es uno de los sitios, digamos, que a la banda le encantan moverse por ahí. Sí, el bar tiene un nombre: Planet M. Scaffy and the Exotic Bar. Toma ya, madre mía. Fíjate, qué tela, para, para nosotros los que de la radio no han pensado en el nombre del bar, ¿eh? Sí, joder, madre mía. Y hostia, nada, buscar porque lo están moviendo ellos bastante, se está moviendo y yo creo que es una manera muy interesante de empezar a ver qué dibuja esta banda, aunque sea un set acústico. Bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar 21 de enero, pero bueno, ya iremos, cuando se acerque más la fecha, seguiremos dando la lata. Bueno, ya está sonando de fondo una banda que ahora vamos a pinchar el tema concretamente que a ti te gusta, que vamos a pincharlo, pero bueno, vamos a decir que lo están escuchando, que es una pedazo de banda además. Los Brazos, que son de tu cantera, de allí para arriba. Sí, sí, parece que es mentira, ¿no? Pero son de allí, de la zona norte. Sí, no, son un bandón. Yo desde la primera vez que los escuché me gustaron mucho. Tiene ese sonido sureño, pero muy rock and rollero. Incluso se meten con rockabilly y cosas así. Y a mí me gusta mucho esa banda. Y bueno, luego lo que viene detrás, ¿no? No desmerece, ¿no? Todas esas bandas que me traes tú, de hard rock, de... Vamos a pinchar de todo. Y bueno, tenemos que decir que tenemos la visita de la banda Atlántico, que ya lo conoceréis, yo sé que a ti te va a gustar. Sí, sí, sí. Luego tenemos la entrevista grabada con Carmen Molina del libro Madrid en pausa, de fotografías, que la hemos tenido que tener grabada, porque como se dice muchas veces, si los músicos y los locutores no nos ganamos la vida con esto, imagínate los fotógrafos, fotógrafos y escritoras, el que saca el libro, ¿no? Sí, todavía más jodido, Bueno, pero los libros están teniendo como un resurgir, según he oído yo, ¿no? Que hay mucha gente que está editando libros y que se están vendiendo bien y que, contrariamente a lo que decían, de que los dispositivos electrónicos no están funcionando para leer libros. Pero bueno, luego tenemos la entrevista y escucharéis la entrevista detallada, que va a estar de putísima madre y estoy seguro que os va a gustar. Bueno, ¿qué es lo que suena? ¿Qué tema suena de los Brazos, concretamente? Pues bueno, yo había puesto el tema corte número 4, Call, y son Los Brazos, que quizás es una de las bandas más conocidas dentro del underground de este tipo de, pues, de por ahí arriba, ¿no? Lo pinchamos y comenzamos el programa y ahora seguiremos sonando. Time. Bueno, absolutamente brutal. Es que no te había encendido el micro, Bueno. Por eso te digo que tú mandas, porque yo puedo hablar mucho, pero si no me enciendes, bueno, tú sigues mandando aquí. Bueno, brutales, ¿no? Yo creo que brutales, sí. Rock sureño. Además, un trío, un formato trío, y yo tengo que decir que he visto muchas bandas y la base rítmica de este grupo es brutal, tío. O sea, es una base rítmica que te mete la música en el cuerpo de una manera brutal. Brutal, es como hemos dicho de Bilbo. Bueno, hoy vamos a decir, bueno, estaba hablando antes de la entrevista con Atlántico, que van a venir ahora a la una. Tenemos la entrevista con Carmen Molina, que la tenemos grabada. Y luego también vamos a descubrir un disco de bandas de Bilbao, además que se va a hacer gracias a una amiga mía que es Cristina Garrido, aunque vamos a hablar no con ella, sino con Rudimental, de una de las bandas también de Bilbao y que también está encargado de este disco, que también os va a sorprender, pero vamos. A mí me han mandado alguna pildorita y está muy bien. O sea que hoy tenemos programa cargadito. ¿Y por qué digo esto? Aparte de que no se me olvide que luego última hora hablaremos con Rudimental, ya lo detallaremos y lo hablaremos. Rudy, abrazotes enormes, Cristina, lo mismo, y hablaremos más detalladamente al final del programa. Pero bueno, en ese disco de Bilbao, y que con bandas de Bilbao, que luego ya detallaremos, hay una de las bandas que me la han mandado, que bueno, todavía no están muchas cosas confirmadas, que yo te lo mandé el otro día por WhatsApp, ¿te acuerdas? Sí, una sí, banda sí, de Bilbao sí. Absolutamente brutal, ¿eh? A mí me encantó, tío, ese rollo rock 70, por lo menos la canción que tú me mandaste, ¿no? Como muy sí. Bien adornada, con teclados y tal, y como tampoco es una canción súper cañera. Yo creo que está muy bien. O sea, tú me lo mandaste y no me dijiste nada. Me dijiste, escúchate esto. Bueno, concretamente y la banda. Dije, alucinante, tío, pues es esta claro. De Bilbao, tal cual. Digo, pues no me lo puedo creer, tío. Concretamente la banda se llama Sotomonte. Van a estar sí. En Madrid el 20 de enero. Ya vamos a intentar entrevistarles la semana que viene a nivel telefónico. Y una sorpresa absolutamente grandiosa y que a mí personalmente también me ha dejado un sabor de boca excelente. Pues vamos a meter esta banda, se llaman Sotomonte y. Y bueno, que los descubráis al igual que Óscar de Vega y un servidor. A ver si no funciona. No suena, no suena. No suena, no suena. A ver, a ver, a ver, a ver. Estas cosas de la técnica. Ahora sí, yo creo que va a empezar a sonar. Ahora, ahora, ahora, ahora. Vamos con ello. Con algún retrasillo, pero entra. We'll be right back. Bueno, absolutamente alucinante estos Sotomonte. Sotomonte, pues a mí me suenan. Podían tener también un aire al rock sureño. Hemos hablado mientras estábamos fuera de micro de Black Crowes, segundo disco. Sí, rock sureño, rock americano. O sea, también hemos hablado de rock alternativo un poco, ¿no? La verdad es que, bueno, luego hablaremos al final. Al final hablaremos del disco que va a salir con bandas de Bilbao. Y bueno, y diremos hasta dónde se puede decir, ¿no? Vamos a mandar un abrazo de por ahí, un besote enorme a Cristina Garrido, que nos está escuchando, que es una de las la persona que se ha metido ahí de lleno en la creación de este disco, que vamos a hablar luego al final, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir con más bandas. ¿Te parece otra que a ti y a mí nos gusta muchísimo? Y tú me decías que el otro día que yo te los descubrí, además. Sí, sí. Bueno, tú me descubres muchas cosas. Además, me las descubres in situ muchas veces. Sí, según llegamos, mientras nos tomamos aquí el cafetito de antes del programa, ¿no? Sí, sí. Esta banda que me pusiste ya un pasado más country rock. Y que en este segundo disco han elevado el grado de potencia de guitarras. Bueno, lo están escuchando ya de fondo, lo vamos a subir al máximo volumen. Esta gente viene del norte también y se llaman The Riff Trackers. Bueno, que nos coge el toro, nos coge el toro, don Oscar, la verdad es que... Un temazo bestial. Bueno, ay, que se nos acopla, que la verdad es que estamos aquí intentando liarme con CDs y esto es una locura, Llevamos un tiempo descansando y claro, venimos aquí y venimos un poco más de party. Bueno, después de escuchar estas tres bandas, Charlie, me gustaría decirle a la gente de Bilbao que me busque una casita por allí, que me quiero vivir allí, bueno, con este tipo de bandas tocando por allí, madre mía. Es una banda absolutamente brutal. Hemos tenido la suerte, yo tuve la suerte de verlos hace poco cuando vinieron por aquí, por Madrid, en la sala Fan House, y era la primera vez que tocaban. Ellos vienen desde Bilbao y la verdad es que la primera vez que tocaban aquí en Madrid, y se hicieron un concierto absolutamente demoledor presentando este nuevo trabajo llamado Mustang, que yo recomiendo a la gente que se haga con el disco, pero rápido, y que si tocan en su ciudad, que no se los pierdan, porque es una banda absolutamente brutal, brillante, de las que a mí más me ha enganchado últimamente, Sí, no, la verdad que ha sonado ya varias veces, 4 o 5 temas distintos en el programa, porque siempre la eliges, tío, se te va la mano sola. Se me va la mano sola. Estamos aquí, vamos a poner esto y esto y esto, y de repente la mano se le va sola y de repente veo que va a poner Riff Trackers, ¿no? Sí, sí. Y estamos escuchando casi el disco al completo, poco a poco en el programa, pero no, sí. La tema mola más, o sea que sí. Es increíble. Es una banda muy buena, ya seguiremos pinchándoles y iremos también a discos anteriores. Bueno, decir a la gente que, bueno, cuando anuncié el programa también en redes sociales, iban a sonar también puncarradas, ¿no? Puncarradas. Sí. Van a sonar también puncarradas, porque luego también hay muchas bandas que el mes que entra y el de marzo van a venir un montón de bandas del norte y evidentemente les daremos aquí tregua. Y una de las bandas que va a venir aquí a Madrid, que también son de Bilbao, son esta banda tan absolutamente brutal llamada Ratzinger. Luego detallaremos, porque el 10 de febrero van a estar en Madrid en un concierto muy especial que ya hablaremos. Y bueno, vamos a pinchar otro tema de ellos, sí. Que yo creo que no va a desentonar con lo que hemos puesto, pero que espero que a ti te guste, Oscar. Así que vamos a pincharlo, a ver si no nos falla la técnica, No, entra como un cañón. Se llama En la cámara de gas, Ratzinger. We'll be right back. Bueno, toda una declaración de intenciones. Soy el puto germen, el germen, la cámara de gas. Esta gente que somos así diferentes, don Oscar, de toda la... de todos los reinantes, y estas cosas, Espérate que no te... A ver, habla. De todas maneras, esta banda ya me lo pusiste tú en Radio Vallecas hace mucho tiempo. Sí, bueno, hay que decir que estarán actuando el 10 de febrero dentro de lo que es el aniversario de Metiendo Tralla, que ya hablaremos detenidamente. Vendrá Elías, responsable de Metiendo Tralla. Van a estar 10 y 11 de febrero pues festejando ese aniversario y van a estar bandas como Innotus, Brutus Doubter, Sucio 13 y también van a estar, pues evidentemente, Ratzinger. Con lo cual lo vamos a pasar muy, muy, muy, muy bien. Y bueno, y Elías vendrá también durante los próximos fines de semana, los próximos domingos, vendrá para hablar detenidamente de este aniversario. Con lo cual, todavía nos queda Tralla y programas por dar caña. Tenemos contenidos para todo el año ya. Y acaba contenidos, de con muchos contenidos. Acaba de empezar el año y ya estamos que nos salimos, pero bueno. Una auténtica pasada. Bueno, vamos a continuar, venga. Vamos a irnos por territorios también contundentes, pero no tan brutos, porque yo me voy enseguida por derroteros muy brutos, bueno, tío, venga. Es parte de la idiosincrasia de esto. No lo podemos evitar. Venga, ¿qué vamos a pinchar? Vamos, venga, que tú lo has escogido. Yo creo que también la he puesto muchas veces en el programa, es Susan Santos, que bueno, que la vimos el viernes, ¿no? La noche de Reyes junto al Dual, ¿no? En el concierto, que estuvo invitada. Y bueno, Y con Wild Horses también estuvo. Prepara noticias. Oye, y con Wild Horses. Con Wild Horses. También los estuvimos viendo. A ver, que se te va el micro. A ver, Oscar. Y bueno, pues vamos a disfrutar de su discografía, porque yo creo que tiene discos muy buenos. Y una de las cosas que hacemos aquí es poner novedades, pero también tirar del pasado. Así que esto es Skins and Bones. Y pronto habrá noticias de novedades de Susan Santos. Bueno, pues vamos a pinchar a Susan Santos y que se disfrute. We'll be right back. personas que te venden paz espiritual, atascos que te estresan sin poder escapar, miradas y alusiones que te pueden llevar a la cama de un hotel o a la de un hospital. Mujeres que se venden por una cantidad, amigos de lo ajeno que intentan cantear, sirenas en las calles redada policial, y un viejo a las palomas alimenta a comprar. Mira que es extraño, sigo aquí en el barrio y despacio. Bueno, la verdad es que vamos a continuar, como hemos dicho, con al principio del programa, con la entrevista con Carmen Molina, que, como hemos comentado, ha recientemente sacado la segunda edición del libro Madrid en pausa, una colección de fotografías absolutamente brutales tomadas en la pandemia. Y bueno, pudimos hablar con Carmen Molina. Esta es la segunda edición que saca del libro, está esperando sacar una tercera porque ya están agotados casi todos los libros. Cuando le hicimos la entrevista quedaban concretamente como 27 ejemplares. Es un libro donde te puedes encontrar, aparte de las fotos que son absolutamente impresionantes, textos de gente como, pues, lo que es Ana Torroja de Mecano, va a estar gente de Medina Zara, que también el cantante de Medina Zara también está ahí comentándolo y deja también sus palabras, sus frases, un montón de artistas que están ahí comentándolo y dejan su impronta también en cuestos pensamientos dentro de lo que es las fotografías del libro. Carmen Molina lo explica todo detalladamente ahora en la entrevista, así que yo espero que os guste. Y nada, entrevista grabada y nada, vamos a meterla a don Oscar y nada, y continuamos con el programa Generación Suicida, porque me enrollo al final como las persianas, Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Y bueno, deciros que lo que está sonando de fondo es la música, es el tema Madrid de Cascarrabias, uno de los temas también muy evocador en cuanto a la ciudad de Madrid. Así que vamos a seguir escuchando la entrevista, la disfrutáis y luego continuamos. Generación Suicida, estamos aquí con Carmen Molina. Bueno, la verdad, hostia, ya hacía tiempo que no nos veíamos, Coincidimos, pero cosas fugaces. Sí, Bueno, al margen de la relación que tenemos tú y yo, oye, la verdad es que vienes aquí con este libro, que es el de Madrid en pausa, que yo lo tengo aquí, que me lo has traído, y yo te lo preguntaba antes de empezar la entrevista, segunda edición, y yo te preguntaba, tercera edición. Estoy en ello, pero la segunda está a punto de agotarse, y he estado con trámites para la tercera, y ahí estoy. No sé si a principios del año que viene ya sacamos una tercera o no, pero vamos, este está ya a puntito de agotar. Estamos diciendo que la gente que esté escuchando esta entrevista y que le interese el libro tiene que darse muchísima prisa. Muchísima prisa, quedan 20 y tantos ejemplares ya, siendo honesta, o sea que ya no hay más. Vamos a decir primero, luego lo repetimos, pero ¿dónde lo tienen que comprar o dónde tienen que ir? Tiene que en el Argonauta, en Google metéis Madrid en pausa y sale el punto de venta oficial, es el Argonauta, que es una librería que hay musical en zona Moncloa, que he querido apostar por el pequeño comercio y en este caso pues ahí lo venden y bueno, pues eso, que es que se ha agotado, o sea que es que no... La tercera me va a costar un poco sacarla, voy a pensármelo, pero la segunda estoy contentísima de haber agotado primera y segunda y vamos. Sí, fíjate que tú me lo comentabas, yo te preguntaba si al ayuntamiento no le interesaría este libro de Madrid en pausa, que son fotografías además de la pandemia, que ahora te preguntaré cómo lo has hecho, porque ahora me explicas, al Ayuntamiento de Madrid, no sé, sí que les ha interesado, ¿no? Sí, les ha interesado. Pertenece al Centro de Documentación de la Comunidad de Madrid y aparte del Ayuntamiento, el otro día estuve hablando con el alcalde y en persona, y me ha dicho un día de ir al Ayuntamiento y presentarle el libro, ver el proyecto, pero ya te digo que está todo en puertas y tampoco hemos cerrado nada, pero bueno, él conocía de este libro, la autoría, de hecho con la gente que hablo siempre, pues sí, y conocen del libro que son Calles Vacías de Madrid, que es una cosa inusual y claro. Es que no hay ningún libro libro. No lo hay. Y es más, me han llegado a decir que no hay ningún libro en ninguna ciudad. Yo creo que no, no sé nada. Es verdad que ha habido fotografías y fotos mediante la prensa, exacto, cuando estaba la pandemia, pero no hay un libro ni una recopilación. Un cúmulo de, claro, un de fotografías, un proyecto así unificado y demás, yo creo que no lo hay, ¿no? Oye, yo creo que la gente se estará preguntando, y yo la primera vez ya dije, la primera pregunta, ¿cómo logras hacer todas estas fotos? Pues, a ver, me resultó complicado, yo es que soy personal sanitario ya, y al ir a trabajar todos los días veía cómo estaba Madrid y yo lo quería retratar de manera profesional, porque yo no me podía salir de la ruta establecida y demás, entonces estaba prohibido. Hablé con el ayuntamiento me mandó al gobierno, pero claro, el gobierno con todas las cosas que tenía que hacer en ese momento, pues ni lo intenté. Entonces hablé con una asociación de la prensa y ellos me dieron un permiso para poder transitar en diversos días para poder hacer las fotos. Yo en principio quería sacar fotografías sin más, pero el segundo día de empezar a hacer fotos dije, joder, esto lo tengo que plasmar en un libro para que la gente que esté en sus casas lo pueda tener como recuerdo físico en su casa para que vea cómo está Madrid en este momento. Y claro, porque además es que era impresionante salir y todas las calles claro, vacías. Exacto, exacto. O sea, yo que estoy aquí viendo la Plaza Mayor es como alucinante. Sí, Gran Vía. Exacto, sí, sí. A mí me ha impresionado mucho, me ha impactado mucho, me ha generado un montón de sensaciones y para mí yo creo que es un proyecto inolvidable. Ya es una cosa además diferente que he hecho hasta ahora. Y aparte que me ha salido bien, estoy contenta con el proyecto, estoy contenta con lo que yo he querido transmitir, que es de eso cuesta la fotografía, de despertar, pues, ¿sabes? Y yo creo que vamos. Claro, porque tú lo has dicho, que es diferente, porque habrá gente que te conozca estará diciendo, pero, por ejemplo, a nivel fotográfico, por aquí estamos hablando de Mago de Oz y Medina Zahara, que hay libros de donde tienes ahí, plasmas tus fotografías. Eso es. Pero sí. ¿Cómo te surge el decir, venga, me alejo de la música? Pues porque yo, el mundo de la fotografía de paisaje me ha gustado mucho siempre. Entonces yo creo que se me conoce, es verdad, como más fotógrafa musical, pero el tema de paisajes y demás me gusta mucho. Yo siempre, por donde voy, siempre tengo mis blogs, mis cositas. Y en este caso es lo que te digo, yo quería tener esta ciudad retratada para mí y de manera inusual para tenerlo para siempre. Porque sé que esas fotografías luego cuando más el tiempo pase, creo que más valor van a tener y de hecho me lo han dicho, es un libro que va a pasar a la historia, que ha pasado a la historia, es un libro que es para tener, entonces pues bueno, era un poco la idea que yo quería hacer. ¿Pero eso te surge en la pandemia o algo improvisado que tú vas saliendo y dices? Improvisé uno de los días que iba a currar y dije, a ver, o sea, paré en un semáforo en Goya, empecé a mirar y digo, esto es espectacular, ese silencio que me está transmitiendo, el silencio transmite muchas cosas, aunque no parezca mentira, por lo menos para mí sí. Y entonces me quise bajar del semáforo, hacer la foto con el móvil, así lo hice, con todo el miedo, porque es que en ese momento era imposible hacer una cosa así. Sí. Y dije, esto lo tengo que hacer de otra manera. Así que intenté, es verdad que me costó un poquito lo del permiso, pero bueno, ahí lo tuve. Me pararon en la Gran Vía una vez, en la policía, le enseñé el permiso y fenomenal. Y otra vez la Guardia Civil en la M40 y ya está ahí. Hablando de hacer este nivel fotográfico, porque claro, yendo a currar nos paraban todos los días, enseñábamos el pase sanitario, venga, tal. Claro, es que todos esos inconvenientes están. Sí. ¿Has recorrido todo Madrid, el centro? El centro sí, los sitios son más emblemáticos, es verdad que hay sitios que me han faltado retratar, pero porque tampoco, yo lo que quería era, pues eso, aglutinar todo este reportaje y bueno, evidentemente hay sitios que me han faltado, hay gente que me ha dicho, oye, ¿podías haber sacado Neptuno? ¿Por qué saca la cifra? Y digo, porque soy del Madrid, claro, esto es así, no hombre. Claro, pero evidentemente... pero es verdad que todo no se puede. Bueno, y aparte que estamos hablando de que esos momentos en que tú no currabas. No, tenía que usar los 4 días de no currar, que fueron los 4 días de Semana Santa, que hostia, es lo hice, y me pateé Madrid, dejé el coche en un sitio y todos los días, venga, voy a hacer esta ruta, esta otra, esta ruta, y así lo hice, y entonces saqué las máximas fotografías posibles con el mismo objetivo para no estar perdiendo tiempo, patear y sacar plas, lo más, más emblemático, lo más importante, es verdad que sitios me faltaron, pero bueno, yo creo que ahí están bien recogidos. Oye, ¿y qué sensaciones uno tiene cuando va haciendo este tipo de fotografías? Sobre todo porque... yo no, evidentemente en la pandemia no estábamos haciendo fotografías como tú ni saliendo, pero uno cuando está en silencio, donde no hay música, no hay ruidos, uno tiene una introspección mucho más profunda. Sí. Yo no sé si tú empezaste a pensar o pensabas en algo concreto o es que te distraías solamente haciendo la foto. Bueno, es que ten en cuenta que yo este libro lo hice pues semanas después de empezar el estado de emergencia. Entonces es como pues que tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. No sabía si era una guerra... es que tampoco sabía. O sea, es una sensación muy, muy extraña y yo creo que con todos los respetos creo que tuve mucha valentía valentía salir ahí, porque es verdad mucha que valentía, en ese momento no se sabía qué estaba sucediendo. De hecho, hay gente que decía, pero bueno, pero estás loca. Tal. O sea, es verdad que con mi mascarilla, mi cámara a la espalda, subir la cuesta de la Gran Vía, pues me sonaba mi respiración súper profunda. Sonaba el ruido de los semáforos, por ejemplo. Esos sonidos los tengo súper grabados en la memoria, porque era ese silencio y solamente se oía el pitido de los semáforos, mi respiración. No sé, es una cosa de verdad que es algo habitual, que nunca lo escuchas, ¿eh? Nunca, jamás, en Madrid imposible. O sea, en Madrid imposible, cuando sales al campo... Ni a las 3 de la mañana, ¿verdad? No, ¿verdad? Cuando sales al campo sí que es verdad que tú estás en silencio y sí que notas esas cosas, pero en Madrid, en el centro de Madrid... Es imposible. Y luego también ten en cuenta que yo algunas veces coincidía a las 8 de la tarde, que todavía estaba en la calle, con los aplausos de la gente, y eso a mí me emocionó muchísimo. Una de las veces estaba cerca del Palacio Real, en los jardines, y de repente empezó a salir a la gente a aplaudir, y digo, madre mía, es que son las 8, se me hizo interminable la tarde, y de repente cuando quise darme cuenta, digo que son las 8 y la gente aplaudiendo, y joder, pues son cosas muy emocionantes. Es verdad que me causa mucha tristeza también, de pensar la gente que está en el hospital, los sanitarios, todo eso, y luego pues también una sensación de decir, madre mía, es que tengo la ciudad para mí, y dispare donde dispare, no hay ni Dios. O sea, que es que eso también era satisfactorio, aunque... Es verdad que es un poco egoísta decirlo, pero que es así. Hombre, como fotógrafa, o sea, yo como creo fotógrafa que se disfruta una barbaridad, totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué has disfrutado más como fotógrafa? Al margen ya de poder fotografiar, no sé. ¿Hay algún sitio especial que tenías ganas de fotografiar? Pues sí. De hecho, tenía un encargo de la Catedral de la Almudena. Tenía un encargo y antes de suceder esto, y entonces dije, voy a patearme y me voy a ir hasta la Catedral de la Almudena y voy a hacer la foto vacía. Bueno, claro, a mi cliente le encantó y lo tiene en un despacho de no sé cuántos metros mide la foto. Hostia. Y está contentísimo, sí. Y le presenté y dice, madre mía, es que esta es la foto, porque además estaba justo el atardecer, justo el sol. De hecho, esa foto creo que la he subido por las redes sociales alguna vez. Y por ejemplo, eso sí que me acordé y fui. La Gran Vía tenía muchas ganas, pues un poco por retratar la película de Amenábar, de Abre los ojos. Sí, exactamente. Pues también eso lo tenía claro, que tenía que ir ahí. Bueno, por supuesto, La Puerta del Sol. Que bueno, lo de La Puerta del Sol, que además es la portada del libro, sí, es tremendo, ¿eh? Sí, es tremendo, sí. Joder, madre mía, yo creo que la verdad es que da una sensación muy rara ver estas fotos. Son muy bonitas, ¿eh? Yo tengo que reconocer que son muy bonitas, pero es verdad que son súper raras, o se hace uno raro ver todo esto, ¿eh? Sí, hay mucha gente que tiene el libro, luego me ha contado sensaciones y es lo que me han dicho, que bueno, pero que les gusta esa sensación. Me gusta recordar esa sensación de ese Madrid inusual de esa manera. Y entonces pues le gusta tener esto retratado en un libro para tenerlo de recuerdo, para dentro de futuras generaciones, por decir, mira, yo esto lo viví y así estaba. Claro. ¿Y cuándo ves que lo vas a materializar en un libro? Pues ¿lo yo tenía? Creo que como segundo día o así, no te creas que el primero. ¿Al segundo día? O sea, lo tenía muy claro de trabajar directamente para el libro. Sí, exacto, sí. De hecho, viendo luego con la diseñadora y demás, estuvimos viendo opciones de portadas y demás, y yo un poco el reportaje está hecho... De aquella manera. Mira, el otro día me preguntaban en Radio Nacional si estas fotografías, si las volviera a hacer por un reportaje que alguien me manda, ya con gente, las haría así. Pues no sé qué decirte, porque yo en ese momento tenía miedo. Ya te digo que el objetivo fue, está casi todo el libro está con el mismo objetivo, que es un gran angular para sacar lo máximo espacio posible de que no se ve gente. Y yo creo que el libro es como es, la edición es como es, y yo creo que incluso hasta disparar como es inusual para este libro. O sea, directamente es todo lo que se ve. Esto es algo como muy natural y muy... Exacto. El libro, si yo tuviera que hacerlo con gente ahora para otras historias, los libros serían completamente diferentes. Oye, bueno, hay que decir que hay que tener valor para sacar un libro de fotografías, ¿eh? Sí, no. Porque, bueno, la edición es preciosa, ¿eh? Pero además es cara, porque un libro de fotografías en este país, hostia, es jodido, sí, ¿eh? La tinta es completamente diferente, el tipo de papel es diferente y todo eso es un coste, evidentemente, que hay que poner. Luego, cuanto menos tirada, más vale la unidad. Entonces, pues sí, evidentemente es un esfuerzo y yo estoy sumamente agradecida de que por lo menos hasta la segunda edición se haya agotado. La tercera no sé si llegará a salir o no. En principio ahí está la idea, pero desde luego yo que se me haya agotado hasta la segunda estoy contenta. Oye, veo que además entre las fotos hay textos. Sí. Por aquí, mira, por aquí estoy hablando de alguien que es Manuel Martínez, que me imagino que le conoces. No, hombre, no, imagínate. Manuel Martínez de Medina Zahara, tela, mucho, ¿eh? Mucho. Cuéntame un poquito lo de los textos que estoy viendo, además, que están intercalados entre lo que son las fotos. Pues mira, yo quería meter gente que tuviera un eso común con la ciudad. Y en este caso contacté con tres o cuatro artistas, luego se me ocurrieron más, y hay gente que yo he querido que estuviera en el libro y a raíz de mandarle algunas fotos ya del proyecto les impresionó un montón y me escribieron pues una serie de poemas que efectivamente están dentro del libro. Qué bonito. Y sí. Bueno, estoy viendo aquí Cristina del Valle, que me gusta muchísimo. Sí, es majísima, encantadora. Judy Mateo, que ha sacado un discazo ahora. Medina, bueno, que los quiero con locura. Manuel Martínez, cuando hice el primer teaser de cuando iba a sacar el libro, Manuel Martínez, por supuesto, estaba ahí, pero Manuel Ibáñez me grabó un teaser de piano para poder ponerlo dentro del vídeo, algo además que ni siquiera se había editado, era inédito, y me regaló ahí un trocito de piano. O sea, son cosas que a mí me han tratado con mucho cariño. Mira, lo que más agradezco también en el libro es la cantidad de artistas, aparte, por supuesto, que la gente que tiene el libro y me dice, jo, Carmen, el libro, que me gusta mucho, tal, son todos los artistas que me han apoyado durante el libro y después del libro. Porque luego después yo sé que el libro lo tiene, por ejemplo, Miguel Río, lo tiene Manuel Carrasco, lo tiene Natalie Seseña, la actriz, son gente que yo conozco, que luego han contactado conmigo y me han dicho, joder, es que este libro, Carmen, yo llego a mi casa y lo veo 5 veces, me siento, Manuel Carrasco me decía el otro día, estoy con mi hijo y vuelvo a coger el libro en la estantería y me vuelve a generar una serie de cosas y sensaciones que dices, jolín. Runa Llena, por ejemplo, Carlitos y Fran, son gente que no está dentro del libro, pero después han apoyado el proyecto. Bueno, mi querido Juan Carlos Boicot, que por aquí está también. Ahí está, que lo quiero también un montón. Sí. Bueno, la verdad es que es una barbaridad. Y además, como tú dices, amigos que al margen ya de los estilos musicales, ¿eh? Sí, porque es verdad que es muy diverso. Está Nato Roja y luego Manuel Martínez y luego Rulo en la contrabanda, Rulo, que es un gran amigo mío y un crack. Cristina del Valle, por ejemplo, que el estilo es completamente diferente, de Boicot, por ejemplo. Entonces, sí. Bueno, yo, sin menospreciar a nadie, la de Cristina del Valle me ha hecho especial ilusión. Me gusta muchísimo, la tengo especial cariño. Y aquí de Pequeñiques también, fíjate la diferencia de época y de tiempo. Y también está ahí porque, claro, él vive en Madrid y también Martín Sequero. Y entonces, pues son gente que dices, jolín, es que tiene que estar. Y bueno, muy agradecida. Bueno, aparte de eso, me imagino que te lo has pasado bien haciéndolo, porque reuniendo todos estos poemas, textos, te lo has tenido que pasar peta, ¿no? Me lo he pasado muy bien, la diseñadora ha hecho un trabajazo, Esperanza Sanabria, y las dos ahí mano a mano. Con ella ya he hecho otros libros anteriores de Medina. Y sí, me lo he pasado muy bien eligiendo el logo del libro, pues esa pausa puesta justo dentro. Además, dicen pausa, es ideal el título, ¿eh? Sí, totalmente. Se me ocurrió así y estuvimos dándole vueltas cómo lo podíamos poner, dónde en la portada, o sea, un poco todo así. Sí, luego la edición, pues claro, todo va editado y retocado de la misma manera, con los mismos colores, tal. O sea, sí, todo eso está muy, muy pensado y bueno, pues sí, encantada de trabajar con ella y sobre todo, pues eso, tener una cosa tuya que tú mimas, que tú quieres y que tú haces a tu gusto, que eso es lo importante. Y yo, sin menospreciar la parte tuya musical, porque yo te conozco además de esa parte musical y me gusta muchísimo, ¿vas metiendo más cosas o tienes más proyectos en torno a paisajes? En principio no, lo único que hago cuando viajo por ahí, pues dentro de mi web meto cosas en el blog y tal, pero sí es verdad que me gustaría meter más cosas. Lo que pasa que ten en cuenta que ahora mismo es muy difícil vender libros y yo ahora mismo un libro de paisajes, si no es jodido, claro, es si jodido. No es con esta temática y esta cosa específica, es complicado. Pero bueno, este libro lo que me ha hecho es quitarme también esa espinita de hacer algo diferente. De hecho, con este libro he tenido un montón de reconocimientos y premios y ya solamente con eso, pues para mí es un. ¿Se te han quedado fotos en el tintero? Algunas hay, pero tampoco te creas, las que son y o sea, que ha sido son del mismo lugar, que son cuatro, y he cogido una de esas cuatro, pero sí, está casi todo lo que... O sea, que lo tenías todo muy claro, sí, cómo estructurarlo, sí, ¿no? Y todo. Sí, exacto, sí. De hecho, yo creo que el libro está un poco también, las imágenes están colocadas de manera como las he ido haciendo y demás, Sí. Oye, reconocimiento, lo estás comentando, ¿diferente al reconocimiento musical? Sí. ¿Te hace más especial ilusión, sin menospreciarlo, eh? Ojo. No, por supuesto, apartando las dos vertientes, pero es verdad que sí me hace especial ilusión porque yo claro, pertenezco al Centro de Documentación de la Comunidad de Madrid, que forme parte ya de la historia de la Comunidad de Madrid. Luego, por ejemplo, este libro va a estar en unas bodegas que dentro de 50 años se va a abrir en las generaciones futuras y todo lo relativo a la pandemia, incluido mi libro, va a estar ahí. Por ejemplo, son cosas que el libro, el más vendido de 2020 en Argonauta, por ejemplo, pues claro, eso imagínate, elegido en Radio Televisión Española el mejor libro de la Hora Azul de, en 2021. Todas esas cosas, pues, jolín, son premios que yo he obtenido con este proyecto y yo con la música no he tenido, son, claro, evidentemente. Claro, sí, menospreciar la música. Y yo entiendo que, incluso como fotógrafa. No, no, por supuesto. O sea, yo, a ver, sin menospreciar la música, y la gente que me escuche, y fotógrafa, fotógrafos, compañeros, pero hostia, el fotografiar un paisaje como que. Es un aliciente más y yo creo que, por supuesto, para mí me hace especial ilusión, muchísima ilusión, porque este proyecto. Ten en cuenta que para mí ha sido muy difícil desde el principio sacarlo adelante por la temática y por la manera de poder hacer las fotografías y de transitar por las calles y todo eso. La gente se ponga en mi lugar, lo entenderá. Entonces, sacarlo y que todo eso vaya sumando granitos de arena de gente que te dice el libro tal, no sé cuál, aparte de la gente que te dice encima de esos premios y reconocimientos, pues imagínate. Claro, yo no, evidentemente, cuando la pandemia, yo que tengo perrita, a la hora de sacar la perrita sí que notaba un mínimo de eso, ir a la calle y estar todo vacío. Es algo tremendo. Sí, el otro día Natalia Seseña, la actriz, me comentaba, ella también tiene perro y vive cerca de la Gran Vía. Y cuando vio las fotos, coincidí con ella luego otra vez. Y me dijo: madre mía, es que yo tenía mi perro y en el momento que me salía de la calle, que no podía, la policía, no puede por aquí. Ay, sí, perdón. Porque yo quería ver cómo estaba, pero no podía salir. Entonces, claro, y de repente tener esto y ver lugares cerca de mi casa donde yo no he podido ver y que las vea ahí, claro. Pues que eso para mí tiene un valor enorme. Entonces, oye, ¿y se siente así miedo? Sí, ¿se siente miedo? Porque yo alguna vez cuando salía con mi perra, yo veía la calle y yo decía, hostias, ¿se siente miedo por la situación? ¿O miedo por ver una ciudad vacía? Y luego miedo porque, por ejemplo, a mí me pasó en la... Una ciudad vacía, y perdona que te interrumpa, es que no hay nadie. A mí me acojona, o sea, yo salía con mi perra y yo veía la calle y me acojonaba. Sí, yo estuve, por ejemplo, en la Plaza Mayor. Había otro compañero que yo creo que era de alguna tele o alguna cosa o algún periódico haciendo un par de fotos. Y un sin techo nos vino y quería pegar al fotógrafo porque decía que le había hecho una foto a él. Y dice: no, yo he hecho una foto general. No, me has hecho una foto, ahora la borra. Estás. Vino otro amigo de sin techo. Y yo dije: me voy de aquí. Como nos hagan algo aquí, a mí aquí no nos escucha nadie. Porque no hay ni Cristo. Claro. O sea, es verdad que eso se me quedó grabado también. Y a mí me llamó la atención eso: que si pasaba algo, pues que no. Que no te escucha nadie, vamos, que es que no, vamos, que incluso hasta caerte por una escalera, que no hay. Claro, no, realmente no, si nadie. Te pasa algo, es que no hay nadie, nada. A no ser que sea un sitio donde ronde la policía. Sí, no, por eso, a lo mejor un taxi pasaba de repente, o una ambulancia, pero vamos, te estoy hablando de algo muy remoto, entonces poder sacar ese semáforo vacío, las calles vacías, pues sí que impone muchísimo. Sí. Claro, y hablando de. Pues, me comentas ese tipo de anécdota, entre comillas, mala, pero ¿alguna buena o especial que te haya quedado marcada? Sí. Anécdotas buenas, sí. Por eso es lo que te digo: la gente saliendo a aplaudir y yo emocionarme, decir, joder, aparte de hacer fotos, que estoy haciendo fotos para toda la gente que está aplaudiendo, encima ese reconocimiento también como sanitaria, porque yo también soy sanitaria, entonces que te aplaudan sabiendo que también es sanitaria, pues es que como un. No sé cómo decirte, como algo. Oye, se te pone los pelos como escarpias, ¿eh? Efectivamente, eso es, sí. Oye, ya ha terminado el libro, ¿qué te gusta más de él? Pues me gusta. La portada me gusta mucho. Creo que ha quedado muy, muy, muy original, el formato, todo. La manera de la composición de la fotografía y luego, por supuesto, los textos de dentro. Y también destacar que este libro, parte de los beneficios han ido. Primero fue Acción contra el Hambre y después a Black Fan Diamond, que son niños malitos de enfermedades raras. Sí. Y que yo haya podido aportar ese poquito, tanto en un sitio como en otro, y ayudarles en lo que yo he podido, porque creo que la gente que, bueno, pues que le va bien tiene que ayudar a otras personas, creo que es así. Sí. Luego haber apostado por un pequeño comercio también y todo lo que ellos han podido también vender y sobre todo los mensajes que les ha llegado de la gente que lo ha comprado y que lo tiene. El vender fuera, por supuesto, de España vender también. ¿Vender fuera de España? Vender fuera de España, hostias. También. Hostias. Bueno, te digo hostias, pero claro, estamos hablando que es la única referencia. Es la única referencia, sí. Y aparte, ya te digo... No solo de Madrid, lo que tú decías. Ha ido a México, ha ido a Colombia, ha ido a Italia, eso sí que me consta que ha sido así. Y bueno, luego los textos de mis amigos que están dentro también. Y luego también, una de las páginas que difiere de la primera edición es... De unas fotografías para Cuerpos de Seguridad del Estado que yo quise hacer y hay fotos de los bomberos que también tuve que pedir otro permiso para esta segunda edición. Me lo concedieron al final, que entró como muy a último momento antes de empezar a imprimir, y ahí están los bomberos de Hortaleza y me subieron a una grúa. Bueno, eso fue una experiencia impresionante y hay una foto de ellos dentro. Toma ya, y también esa foto la destaco junto con otra que hay del 12 de octubre de los sanitarios aplaudiendo fuera. O sea, este libro, la segunda edición, es muy especial también, por eso. Emocionante, lo he, ¿eh? Lo he incluido, sí. La verdad es que es un libro que tiene muchas emociones, ¿eh? Más que a lo mejor que haya, no solamente que haya vacías, ¿no? Me gusta que lo resumas así, porque es verdad que he hecho muchas entrevistas y eso, esa frase justo no me la han dicho. Y mira qué frase tan sencilla y para mí tan emotiva, porque es verdad. Que es yo tengo que darte la enhorabuena, pero ya no solamente por la fotografía. Sí, aquí tenemos. No solamente por la fotografía, que es la hostia, sino por el poder transmitir esas cosas y que quede algo para el futuro. Eso es la hostia. Sí. Es la hostia, ¿eh? Para mí personalmente lo es. Como fotógrafa también lo es. Es la hostia, sí. Mm. Y estoy muy, muy orgullosa, muy contenta. Sí. Y estas emociones. Volvemos a decir dónde lo pueden comprar, que ya, y vamos a volver a, como hemos dicho al principio, queda poquitas copias, queda poquitas copias. Y sí. Es la segunda edición, y como tú me decías, no se sabe si va a haber tercera. De momento no se sabe, efectivamente. Pues no nada, pues que corran, ¿dónde pueden comprarlo? En el Argonauta, la librería del Argonauta, lo meten en el Google y lo mandan a casa, tanto a nivel nacional como internacional, lo mandan a casa y bueno, pues también en la librería aquí en Hortaleza creo que tienen también un par de ejemplares, la librería Mar Negro. Y ya está, y no hay más. Los que hay son, o sea, los que aparecen en la web, creo que son 20 y tantos, lo ponen en stock y ya no hay más. Pues que corran. O sea, que no esperen a la tercera edición. Eso es. Pero bueno, si hay la tercera, espero que haya una tercera edición. Sería para ti un gustazo, ¿no? Imagínate, sería un gustazo. De hecho, ya tengo pensado a quién incluir en la tercera edición. Me lo voy a dejar para mí si es que finalmente sale. Y nada, pues eso, que sí, que corran porque no hay más y me gustaría que esos 20 y tantos se agotaran para que la gente tenga ese, uh-huh, ese recuerdo de lo que hemos pasado. Uh-huh. Me decías que va a haber presentaciones, aunque quedan pocos libros, pero... Sí, tengo alguna... ¿Cuál queda? Sí, una en Zaragoza que voy a hacer en el Corazón Verde, en febrero, lo anunciaremos próximamente, y luego tengo otra en San Martín de Valle de Iglesias que también me contactó el ayuntamiento, uh-huh, y también quiero hacer. En Alcalá de Henares estoy ahí también para una universidad. Uh-huh. Pero claro, es lo que te digo, estamos ahí y va a presentar los proyectos, pero ¿qué pasa? Que claro, si no hay libros, pues tampoco. Pero bueno, no me importa. Yo ir a una presentarlo, en la, por ejemplo, la Universidad de Alcalá de Henares, pues para mí sería un lujazo. Aunque ya hombre, no a ver, no va a haber libros, porque evidentemente de aquí a la fecha de lo que tú dices, de tus presentaciones, seguramente 27 libros volarán. Yo creo que sí. Volarán, pero bueno, la historia es presentarlo. Es contar la historia también, ¿eh? Es contar la historia, porque las presentaciones, por ejemplo, hicimos aquí una Hortaleza que nos quedó chulísima. Estuvo yo y Mateo tocando el violín. Sí. Pusimos un vídeo de todos los artistas que ya te digo que he nombrado antes, aparte de los que están en el libro mandando mensajes, con el libro en la mano, diciendo pues, las sensaciones un poco de lo que le había generado. Y luego, pues eso, hablando con la gente que estaba allí en el teatro, o sea, fue maravilloso. Y eso lo quiero repetir, ya te digo, haya libros o no, lo quiero repetir y algunas presentaciones haremos más. Bueno, sobre todo porque el trabajo está ahí. Hombre. Y que la gente también lo conozca. Exacto, que esa es la idea también. Pues Carmen, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena gracias. Y un placer, ¿eh? Un placer. Muchas gracias, no, el placer es mío, que ya teníamos que coincidir. Ya teníamos que coincidir, ¿eh? A ti y a los oyentes y a todos, muchas gracias, de verdad. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Up in the morning, nothing new, but then I see your message asking me how are you. It makes me smile, but I hope you're smiling too. Those are the things that make me love you a lot. And then we talk on the phone about things that bothers you and makes you feel anxious. Sometimes you cry, sometimes you laugh. Those are the things that make me love you a lot. Bueno, ahí estaba la entrevista con Carmen Molina, fotógrafa absolutamente increíble, a la cual le damos las gracias por atendernos. Y ya sabéis, Madrid en pausa, un libro, como lo estaba diciendo en la entrevista, la segunda edición agotada, quedarán unos veintitantos libros, que cuando hicimos la entrevista quedarán muy poquitos ya. Ahora quedan menos ya todavía. Ahora quedarán menos, así que un libro absolutamente increíble, sobre todo fotografías de Madrid en plena pandemia. Yo tengo el libro y os digo que uno se queda absolutamente mudo de ver las fotos, tremendo. Y bueno, lo que suena, que nos metemos, ya tenemos nuestro invitado por aquí, que ahora hablaremos, que ahora presentaremos, pero lo que está sonando son, a ver si lo digo bien, Pistol Packing Mama. Exactamente, una banda de rock and roll clásico. Que estuvieron aquí también. Estuvieron por aquí y que, bueno, que presentaron su disco ahí en la Sala Copérnico. Me asombré que hay más fans de este tipo de música de lo que yo pensaba. Bueno, pues no os preocupéis, si os perdisteis como yo ese día el concierto, el 14 de enero en la sala, a ver si lo digo bien, el perro de la parte de atrás del coche. Sí, pero aunque digas el perro, vale. El perro, ya es como lo llama la gente. Van a estar actuando una banda llamada La Malditería, muy buena, que os la recomendamos, y van a estar también Pistol Packing Mama. Así que esto va a ser por la noche, porque el invitado que viene ahora va a actuar ese mismo día, pero en la hora del aperitivo al mediodía, con lo cual no hay excusa para que os perdáis los dos conciertos, porque si vais a uno y a otro lo dejáis, muy mal, ¿verdad, Oscar? No, tío, si es que hemos empezado a decir fechas y podemos empezar a empalmar concierto con concierto y todos muy buenos, o sea que... A ver, si os quedáis en las entradas de los grandes estos del Wiking Center, no os preocupéis, tenéis música de sobra por todos los lados. Bueno, y aquí estamos poniendo música y vamos, no es decir no, música de mucha calidad. Bueno, vamos a dejar que suene un poco Pistol Packing Mama, preparamos el tema y los temas de nuestro querido invitado, que bueno, vamos a darle primero Juan Atlántico, aunque bueno, yo te conozco también por Diesel Dogs, sí. Y acércate bien ahí al micro. Antes que nada, gracias por venir, gracias por venir. Gracias por invitarme, hombre, qué ilusión me ha hecho venir. Bueno, es un placer. Es mía. Vamos a hablar de Diesel 2 porque tenemos que decir una fecha que me acabas de decir, que a mí me has dejado totalmente sorprendido. Pero vamos hoy a hablar de este proyecto musical que tú estás ahí involucrado, que eres tuyo, que se llama Atlántico. Sí, es un poco mi show, la verdad. Así que lo siento, Javi, hoy no vas a ser la estrella, te queremos mucho, pero lo siento, Juan ahora tiene que ser la estrella hoy. Así que bueno, diremos la fecha para que haya gente que vaya a ver a los Diesel 2, que ya que tú estás ahí, Juan, pues que vayan a verte. Javi es muy majo, le queremos mucho, pero oye. Sí, no, con los Diesel estaremos el día 11 de febrero en la Fan House, compartiendo con las maravillosas Lizards. Exactamente. Van a repartir un poco de rock and roll. Wow, ya, me voy a llevar hasta el disco en vinilo ya, para que me lo firmen, Sí. Bueno, oye, a ver, espérate, Oscar, espera, no te muevas mucho que se te da ahí el micro, se te va el micro, Vale. Ahí, no, se te va, a ver, acércate. Sí. No. Bueno, algo pasa, vamos a seguir, va a seguir sonando Pistol Packing Mama y ahora lo arreglamos. The kinders are shacks. You're trying to go on your own, and they won't pick up their damn phone. And you release your heat, nobody cares a shit. All you wanna buy your stuff, go on, get a line. It's the music out there, and have it a band, let it rock. And it's all for nothing, because that music industry sucks. My baby said she loves me, she always tells the truth. When in her chest she has her heart, but has mine too. I used to tell her that by my side, she'll never feel blue. She said that's ruled by the size of you, you'll love it if you do it. Come on, you damaged poor child, let's go for a ride. Tonight the nine young man, let's do something that's right. I was afraid I was just a child, at least in my understanding. I was weak, I could weep. Couldn't stand on my feet, but there she was just standing yelling at me. I was fearing for my life. Yeah. Bueno, vamos a interrumpir un poco el tema. Ahora evidentemente lo pondremos todo ahí que suene. A ver, don Oscar, a ver si te escucho ahora. ¿Cómo me ves? Ahora te escucho bien y te escucho bien. Pues cambia de micro, señores. Ahí. Oye, qué maravilla lo que está sonando. Sí. Bueno, Atlántico. Sí, es. Nos gusta el country rock. De hecho, el nombre Atlántico viene porque es una música de inspiración muy americana, muy fronteriza, uh-huh. muy de esa onda. Sin embargo, como cantamos en español, pues la conexión es el Atlántico. Bueno, vamos a decir que, como lo estábamos diciendo con Pistol Packing Mama, que van a estar el 14 de enero actuando en El Perro, pero vosotros, Atlántico, va a estar actuando a otra hora el mismo 14 de enero. Sí, el 14 de enero en las sesiones matinales que Manu organiza con Delia Records, uh-huh. nos ha invitado a participar. Qué mal nos cae Manu, ¿eh? Qué mal nos cae Manu, ¿eh? Nos cae mal. Es muy malo, ¿eh? Mala persona, Manu. Sí, es mala persona, además. O sea, ir porque Atlántico merece la pena, pero si veis a Manu, ni le saludéis, ¿eh? Qué malo, ¿eh? Yo me pasaría por la entrada a por Delia Records y de paso te llevas un disquito. Hombre. ¿Eh? Entrada de disquito que sí. Participamos es el sábado, me parece que está anunciado a las 12, y en sesión Bermú. Con la chavalada, bienvenida, que me hace ilusión porque vendrá mi hija a verme. Bueno, que no ha venido nunca, así que me da ilusión, sí, estar en la chavalada, así que. Así que nada, divertido un poco de country rock para el Bermú. Bueno, y yo sobre todo voy a volver un poco, alguna vez lo hemos comentado en programas anteriores, que bueno, aparte evidentemente para apoyar a Atlántico, para apoyar a Manu, a Delia Records, si os compráis el disquito, que deberéis compraros el disquito, ya que estáis, pues también para apoyar a la sala Rock Palace, que no lo está pasando especialmente bien, y el 20 de enero hay un concierto también a favor de la sala, organizado por Motociclón. Así que también para apoyar, que hay que apoyar. Hombre, la sala Rock Palace es una de las que se respira rock. Joder, es impresionante. Yo cuando voy allí digo, estoy en mi casa, tío. Sí, sí. Sinceramente. Es gracioso porque cuando vas incluso a las matinales ahí, entras ahí y son las 12, pero ya es rock. Es un garito. Se un nota, garito. Se hay nota, grasa. Sí. Se nota, la verdad es que es una absoluta gozada. Bueno, está sonando además. Bueno, yo te preguntaba, hay un nuevo EP, un EP que habéis sacado, pero tenéis un trabajo anterior. Cuéntanos un poquito cuándo la banda se forma y estas cosas, para un poquito dibujar a la gente si habéis salido esto de golpe. ¿Cuánto tiempo lleváis? Venga. Pues esto arranca, yo vivía en Berlín y cuando me volví de Berlín monté un trío que se llamaba Lugosi, que iba un poco en la onda de las jam bands americanas, estilo Fish, estilo Grateful Dead, un poco. Toma, ya. Esa onda era un poco lo que hacíamos. Pero sin embargo, empecé a hacer canciones y empecé a acumular canciones en un cajón que francamente no encajaban con ese estilo. Canciones un poco en otra onda. Y cuando Lugosi paramos, básicamente porque hubo un baby boom en la banda, entonces dijimos, aquí ya esto es demasiado bebé, es imposible manejarlo. Bueno, con Diesel 2 pasó lo mismo. Sí, con Diesel 2 pasó lo mismo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, pues cogí las canciones, le dije a Escri, al gran Escri, que también nos queda fatal, la persona que sí, nos queda mal. Aquí he venido, pero porque la verdad es que se nos arrodilló aquí en la puerta de la radio, por favor, dejadme entrar. Y Óscar y yo estábamos muy reticentes porque aquí el hombre, Álvaro Escribano. Álvaro Escribano, un fenómeno. Pues le necesitaba a alguien que tuviera otros ojos, otra manera de entender la música y que tuviera talento y buenas orejas, así que me lo llevé un día a casa y le dije, tengo estos temas. Pero no tengo banda, no tengo nada. Y la verdad es que fue él y ese primer disco lo grabamos en directo, 1, 2, 3 ya, en los Estudios Brasil, maravillosos también, con uh-huh. Javi. Y en ese primer disco pues tocó Nacho García la batería, que está con Miss Cafeína y batería excepcional. Sergio Valdeíta, que tocó el teclado, que está con Sidecars y bueno, está uh-huh. petándolo con todo el mundo, es un fiera. Que llenaron el Within hace poco. Vamos. Uh-huh. Sergio Valdeíta tocó la guitarra, el bajo mi hermano Luis, que es un gran músico, la guitarra Fernando Moreira, que sigue en la banda, es un poco mi la verdad es que es sin él no soy nadie, y yo tocando la guitarra y cantando, y fue un poco así. Llamamos a Parchi Urchegui que tocara, metiera las trompetas uh-huh. y que organizara todos los arreglos de viento, y ese fue el plan. Bueno, hay que decir que el EP se llama La Reina del Negresco. Sí, la Reina del Negresco. La Reina del Negresco. El Negresco es un hotel que hay en Niza, muy conocido, muy tal cual. Y habla, pues, de hecho, la canción La Reina del Negresco habla un poco, pues, de una mujer que entra en un bar y el Negresco y cómo los colores cambian y tal. Y lo que parece una canción sobre una mujer en el Negresco, en realidad el Negresco es el bar debajo de mi casa y la mujer es mi hija, que cada vez que entra le dan chulo, la tratan como una reina. Coño. Bueno, volvemos a decir 14 de enero, el Sala Rock Palace, la hora del aperitivo, para que no se la gente se lo quede ahí. Y yo te iba a preguntar, porque, a ver, yo te conozco también por Diesel Dogs, sí. Te he conocido, y a mí me ha sorprendido además la parte de la voz. No sabía yo que cantabas tú y me has dejado así absolutamente con la boca abierta. Además que el tomar lo que es las riendas de una voz, a mí me parece una responsabilidad tocha, ¿eh? Yo siempre he escrito canciones y siempre he cantado un poco por obligación. Porque son mis canciones, un poco la banda y te lleva un poco a eso. Pero no, yo siempre me he considerado más guitarrista que cantante. La verdad. Pero bueno, ahora ya me he acostumbrado y soy muy feliz haciendo mis guitarritas y cantando y con mi amigo Fer currándose unos arreglos preciosos, que para eso toca como toca. Bueno, yo sé que a Oscar te gusta, a ti sí, este sí, sonido claro. te flipa además, ¿eh? Estamos conectados, ya hemos hablado de Stephen un momento y ya. De J.D. McPherson y nos hemos ubicado ahí. Ya nos hemos ubicado. No, pero además que la música americana, digamos, si lo que hemos llamado, yo lo llamo norteamericana porque también sí, toda la música de Sudamérica es americana. Te permite un poco llegar con sentimientos que puedes tener una voz como más bajita, ¿no? O como Gigi Kale o como Dylan sí, y tal, y llegar perfectamente. Incluso puedes tener una voz bozarrón y también llegar perfectamente, ¿no? O una voz más rota como puede ser Waits o algo así, también sí, llegas perfectamente, ¿no? El último disco de John Mellencamp, hay veces que está parece Tom Waits, ¿no? Sí, sí. Así que yo creo que es una música que no es solo una voz que acompaña a la música, sino que es un cuadro, un collage donde entran todos los instrumentos y uno de ellos es la voz. No, estoy estar de acuerdo un poco. Totalmente de acuerdo. Y luego, además, te permite jugar, porque puedes ir desde Tom Petty hasta los Drive-By Trackers, puedes mover el fader de suciedad sí, hacia un lado o hacia otro y que funcione. Puedes coger una canción, por ejemplo, el último EP, tenemos una canción que se llama Volver, que es una canción claramente country, con escobillas y acústicas y... Esta canción. Esto es Volver. Absolutamente. Y que va un poco en esa onda, pero sin embargo puedes también meterte por pues canciones más power, puedes entrar en el power pop incluso. Sí, porque bandas como The Birds y toda esta gente eso y es, tal lo introdujeron. Yo siempre he hablado aquí que la música que llamamos ahora americana, que lo que más me ha fascinado es que siendo tan tradicional a la vez no para de evolucionar. Y sí, ha evolucionado durante el tiempo sin perder su esencia, ¿no? Y sí, yo creo que ahí entramos en un montón de estilos y de formas de verlo. Y que todo eso ha enriquecido el estilo, si lo podemos llamar un estilo, porque yo creo que es un sitio donde se engloban muchas cosas, ¿no? Sí, claro, llega Wilco y de repente coge sonidos, incluso el estilo J.J. Cale, y le mete un Moog, o de repente como ruidos, o llegan los Jayhawks y le dan un toque casi Beatle sí, a ese tipo de sonido. Entonces al final puedes jugar dentro de ese gran cajón desastre, puedes jugar con muchas herramientas que yo creo, a mí personalmente, me parece muy enriquecedor. Y aparte que no es un hablábamos por ejemplo del rockabilly, ¿no? El rockabilly clásico es un estilo muy definido, muy, incluso si te sales un poco hay gente que se enfada. Aquí no, aquí cabe un poco todo. Sí, aquí hemos acostumbrado a la gente un poco a que pueda sorprender en cada disco, incluso hablando de Ryan Adams, por ejemplo, te saca un disco muy guitarrero, luego sí, te saca un acústico, uh-huh, o sea, que sí que hay esa cabida, ¿no? Bueno, vamos a meter un tema de música para que ya la gente empiece a escuchar. Sí, que estamos hablando mucho. La verdad es que nos enrollamos como y encima viene alguien como Juan, que también se enrolla como los persianas, porque cuando vino también Javi de los Diesel Dogs, no había quien le parara. O sea, a ver cuándo no vienen músicos que no hablen, que así les controlamos. Es que, bueno, elígeme una canción, venga, la que tú quieras. Pues mira, pon puedes poner Legado del EP de la Negresco, que es un disco, es una canción muy power popera, un poco onda Wilco, onda un poco, pero cuando Wilco se pone más cañeros, y yo creo que es una canción bonita con un estribillo chulo que habla de que a ver si nos desconectamos un poco de las redes sociales, que son un poco coñazo. Sí, son un mal necesario, puede ser. A ver si empezamos a vivir la vida real, ¿no? Sí, yo creo que hay que empezar a separar todo eso, que hay gente que lo confunde, ¿no? Nunca pudiste imaginar que te habían hecho luz. Y es que al final Bueno, la verdad es que qué mal suenan, Oscar, qué mal suenan, ¿eh? A mí me encanta el teclado, se lo habéis metido en una atmósfera brutal. Ah, sí. Tema, ¿eh? Bueno, sí, sí. Claro, fíjate, ya me ha quitado la pregunta, pero fíjate lo que te estaba diciendo, Oscar, lo de el teclado, que parece que los teclados es algo como muy accesorio, pero da muchos matices. Hombre, para nosotros es muy importante. A veces, yo creo que podríamos hacer el show cuarteto, pero es verdad que cuando alguna vez que Jaime Celada, que es el que toca con nosotros ahora, que toca con los Brincos, con Tennessee y con mucha gente, Jaime, alguna vez no puede venir, cuando tocamos los cuatro, suena diferente y echas de menos ese abracito del órgano Hammond, ¿sabes? Que te arropa. Llena mucho. Sí. Te da una densidad, a lo mejor no es protagonista en primer plano, pero dices, aquí hay algo que le da esa densidad a la música, que a lo mejor si hubiera dos eléctricas, nada, al ser más acústico le metes el Hammond ahí. Eso, sí, ¿no? Sí. No, para nosotros es importante, es parte. Así como también a mí me encantaría tener siempre un trompetista. Toma ya, ¿eh? A mí me encantaría tocar con un trompetista siempre, pero no puede ser. No puede bueno, ser. Oye, la verdad es que estás diciendo una serie de cosas. Oye, yo te iba a preguntar, porque hemos hablado de Álvaro Escribano, que se ha encargado de la producción del disco, pero ¿qué te ha añadido o qué ha conseguido que no tuvieras en el anterior disco? A ver, todos vamos creciendo. Yo creo que en este EP canto mejor que en el primer disco, porque el primer disco las canciones estaban escritas en inglés. Y cuando estaba toda la música grabada, le dije a Álvaro, ojo, cuidado, quieto, parado. Que he decidido que lo voy a hacer en castellano, voy a cambiar el concepto. Entonces, la música se quedó como estaba y esas mismas canciones las dos. Y yo creo que a la hora de cantar no tenía yo la seguridad que tenía. Y Álvaro me ayudó mucho, por ejemplo, en este EP a cantar mejor, a expresarme mejor, a estar más tranquilo. Pero el primer disco, yo es verdad que la voz es mejorable. Pero bueno. Todos aprendemos. O sea, te apretó ahí bien las tuercas. Y luego, sí, me apretó bien, pero de la mejor manera. Y luego también es una persona con mucho criterio que te ayuda a orientarte. Oye, yo creo que por aquí la canción va mejor por aquí, va mejor por allá, y te aporta. Y luego que él ha mejorado también, porque claro, con lo que graba y lo que hace, la cantidad de bandas que hace y de estilos. Y yo creo que también a nivel de sonido él ha aportado mucho más. Las que graba y las que tiene él como protagonista. Las suyas, sí. Porque tiene, además de muchos estilos, de rock and roll, con Chris Stanley, su rollo más de power pop, otras punk rock, ¿no? Entonces, yo creo que ahí él ya juega con su propia experiencia y con la experiencia de la gente que graba en el estudio, ¿no? No, tiene. Bueno, es que se crió en una tienda de discos. ¿Qué más? Se crió en Escridiscos. Bueno, ya tengo que decir que el otro día le vi en Aldúa y le dije, joder, el otro día fui a tu tienda de discos, que mala es la tienda de discos. También. Es malísima, ¿eh? De hecho, dije, uff, me encontré un disco que yo estaba buscando, que es el primer disco de las Killer Barbies, con el cómic, la edición primera. Cuando lo vi, me di un alegrón que cuando le vi el otro día a Álvaro Escribano en Aldúa, le dije, hostia, entró en tu tienda y me lo he llevado, ¿eh? Así que, mala tienda de discos para ir a comprar, no vayáis, de verdad. A mí me dijo, dice, yo desde que era pequeño, mi YouTube y mi Spotify eran mis padres y la tienda, ¿no? Claro. Cuando todos los demás no teníais ese acceso. Claro. Entonces, claro. Él, Bueno, vamos a recordar, ¿cuándo la gente puede veros concretamente en la sala Rock Palace, además? En la sala Rock Palace, el 14 de enero, en sesión Bermú, chavalada, welcome, y a pasarlo bien y a tocar un poco. Bueno, imagino que el precio de la entrada será carísimo, ¿no? Carísimo. Bueno, 7 euros anticipada, si la cogéis ahora, o en Delia Records o en Eventbrite. Si queréis, en el Instagram de Soy Atlántico tenemos el enlace. Oh, bien. Tenemos el enlace, si queréis anticipada y así os ahorráis unos eurillos. 3 euros es una cerveza más. No digo nada, ¿eh? Pero vamos, ya que estáis, os tomáis la cervecita y que se lleven. Bueno, hay que decir que este disco lo habéis sacado en vinilo, además. El primero sí. El primero sí. Este todavía no está en formato. Todavía no. Cago en la leche. Es que, Las pelas son las pelas, aunque suene muy, muy pesetero, entre comillas. No, es que los CDs me los acabo quedando. Es claro. Difícil darle salida a los CDs. Hoy en día es muy difícil darle salida al CD. Entonces quería hacer. Es verdad que estuve a punto de hacerlo en vinilo, pero claro, tienes que hacer 800 copias. Y aparte fue justo durante la pandemia que todas las fábricas de discos estaban colapsadas. Era imposible. Bueno, está jodido. No lo descarto. Bueno, pero que no lo descartes. Si no, habrá que hacer. Ya sabéis, tendréis que hacer el sacrificio de comprar el primer disco. Pero bueno, oye, os compráis el primer disco y os escucháis este disco, que por lo menos se lo podrán descargar en algún lado. Bueno, está en Spotify, en Bandcamp, en todas Apple Music, todas las plataformas digitales está disponible. Bueno, la verdad es que es un pedazo de disco. Bueno, vamos a escuchar. Venga, vamos a pinchar otro tema, ¿no? Ya que estamos. Claro, la verdad es que dijimos que como nos cae muy mal Juan y vamos a hacer 10 minutos de entrevista, pero se nos alarga, Oscar. Me acuerdo yo que me dijiste, oye, la entrevista tal, y yo por dentro, mientras me lo contaba, decía ya. Sí, sí, hacíamos la escaleta, nosotros hacemos la escaleta mentalmente, y yo le digo a Oscar, bueno, la entrevista a Juan de lo Atlántico, es que a mí, es que este hombre me cae así, así, mira, 15 minutillos como mucho, metemos un tema y ya está. Pues bueno. Ya Charlie habla mucho con que si encima nos juntamos dos, que estamos igual en esa onda y tal, pues fíjate, la que podemos tirar aquí hasta las 3 de la tarde. Bueno, cuando venga Javi, no vengas tú con los Diesel 2, porque entonces ya nos jode vivo. Bueno, venga, vamos a pinchar otro tema, elígeme otro tema, venga. Pues yo pondría del primer disco el tema que da título, que se llama El tipo que siempre se va, que es un tema... Es el tipo que siempre se va. Yo creo que es un tema que define muy bien el disco, la banda, lo que nos gusta, los arreglos de viento que me gustan a mí, la manera de tocar de Fer, y yo creo que es un tema interesante. Bueno, vamos a ver, que hay que decir que el disco lo pueden pillar en vinilo, además. Sí, claro. ¿Dónde lo pueden pillar directamente mientras voy preparando el tema? Pues en la tienda de Rock CD, de... De Rock CD, la casa del disco.es y en algunas tiendas, sí. ¿En Delia Records? En Delia, pues le tengo que llevar a Manu unas cuantas. A Manu unas cuantas, a ver si me acerco mañana. Y en el concierto, por supuesto. Y en el concierto, por supuesto, claro. Bueno, pues ahí va pinchando. Con buen rollo. Bueno, pues ahí va sonando y ya sabéis, la tecnología algunas veces se me va. Siempre en ruta hacia algún lugar. Intentando no perder el tren, es no poder parar, es todo lo que sé. Las raíces van quedando atrás, me sostiene el movimiento y lamento no poder frenar. Pero cuando me siento a contemplar, mirar atrás, a intentar saber, pero por mucho que lo intento, todo es tan fugaz. Siempre se va. Intento agarrar tu pelo, disfrutar lo que me das, pero no puede durar. No hay consuelo. No, no me entenderás, no sabrás por qué te vuelvo a dejar, pero por mucho que lo intento, todo es tan fugaz. Desnudo en el desierto, el sol no quema ya. Su hogar, donde quiera que tal lugar esté, que comprenderá que no hay un final a este viaje. Por mucho que lo intento, todo es tan fugaz. Thank you. el tipo que siempre se va. Pues sí, la verdad es que tenía razón nuestro invitado. La voz aquí en este disco está muy mal, ¿eh? Está muy mal, ¿eh? Juan, no me extraña, no me extraña. Sí, sí, la verdad es que tenía razón, ¿eh? Muy mala la voz, ¿eh? También aquí, ¿eh? Bueno, aquí te metes por derroteros, como estábamos hablando fuera de micrófonos. Tú nos estabas comentando pop, entre comillas, ¿no? Sí, no sé. Un poco soulero también. No, que sí que veo ya la influencia del soul. Además del soul que me gusta a mí, este que va suave a medio tiempo y que va creciendo poco a poco, ¿no? Y luego el tema se va a muchos sitios, ¿no? Y bueno, si hablamos mucho del rock norteamericano y tal, pero que ahí exploras la parte quizá más negra, ¿no? De ese rock, ¿no? De esa parte rockera, ¿no? Es que es lo que nos gusta. Es, en el fondo, yo no escucho solo una cosa. Yo escucho todo lo que puedo, escucho muchas cosas, me aburro. Siempre me han gustado artistas, por ejemplo, que juegan con muchos palos, por ejemplo, Ben Harper. Sí. Ben Harper me gustaba mucho. Ben Harper un día era Hendrix, otro día era más Dylan, otro día era más... Y entonces a mí me gusta un poco incorporar todo lo que se me ocurre. No me gusta tener... encorsetarme. Bueno, vamos a decir, Atlántico, que lo estáis escuchando, vais a estar actuando 14 de enero, sala Rospalas, en el aperitivo, que hora exactamente más o menos. 12 y media. 12, 12 y media. Si vais antes, podéis tomaros una cervecita para esperar, claro, que nunca sí. Está de más. Podéis comprar el vinilo del primer disco, ¿no? Eso es. El segundo lo podéis escuchar en internet y podrán descargárselo en algún lugar, me imagino. Todavía esto no. Eso es. No. En Bandcamp, sí. A ver, puedes venderlo con un pendrive para que la gente lo compre, ¿no? Hombre, ya, a ver. Me parece feo eso. Sí. No es feo. Pero bueno, ahí está para que puedan veros en directo. Y bueno, yo entiendo que está la presentación del disco, ¿no? Sí, en este bueno, tocamos, claro, lo presentamos, pero fue plena pandemia al final del 21. En Madrid, y luego este año 22 hemos estado en León, en Valencia, en Bilbao, en La Coruña, en diferentes sitios tocando. Y volvemos a Madrid, pero es verdad que esa vez era justo el diciembre del año pasado, que había una ola de pandemia, era terrorífico. Sí, y entonces fue una prestación un poco vino mucha gente, pero fue una prestación un poco, la gente estaba con mascarilla, fue... Sí, yo creo que esta es una oportunidad mejor. Estos conciertos sentados, tío, que eran agotadores. Sí. Y hablando un poco de lo de antes, quería comentarte que de los grandes del rock americano, digamos, John Cougar, Springsteen y toda esta gente, su primera influencia era los grupos soul. Sí, sin duda, sí. Hombre, Stax, toda la gente de Stax. Claro, todo eso era su primera. Sí. Lo mezclaban con la tradición suya, a lo mejor del campo, pero sí que su primera influencia y las bandas que les volaron al principio son los de los años 60. Sí, en Stax la gente de esos estudios y de esos sellos son los que eran los que movían el cotarro. Bueno, la verdad es que volvemos a decir, es absolutamente tremendo todo este sonido. Yo para mí ha sido un descubrimiento, que vuelvo a decir, al principio yo te conocí con los Diesel Dogs, esta nueva etapa de los Diesel Dogs, y yo sí que te iba a... ¿cómo consigues compaginarlo? ¿Vas a conseguir compaginarlo todo esto? Porque no sé, lo hablábamos fuera de micrófono, que Atlántico tiene un sonido como que puede gustar a mucha más gente. Diesel Dogs es más, que a lo mejor más centrado en otro tipo de público, no sé. Sí, a ver, yo estoy abierto a que nos llamen para tocar con Atlántico donde sea. La verdad sí. Es que cuando hemos ido a tocar ha funcionado muy bien, la gente le gusta, la gente le cuando tocas con una banda local, la manera de medirlo es si la gente se va o se queda. Sí, claro. Y en general ha funcionado muy bien. Claro. La verdad es que ha funcionado muy bien, y yo desde aquí, toda la gente, promotores, salas que quiera que Atlántico vaya a tocar, vamos. Fácil, más fácil no se lo podremos poner. Vamos, un bolo Atlántico de Diesel Dogs estaría de puta madre, ¿eh? Sí, lo que no sé si mi espalda lo aguantará, pero bueno. Bueno, a ver, tú ya jovencito, tienes ya eres fuerte y estás ahí. No, vale. Bueno, la verdad es que es una gozada, pero bueno, esperemos verte con Atlántico muchas más veces, ¿eh? Porque la verdad es que nos ha sorprendido, y yo sé que a Oscar también le ha sorprendido, ¿eh? Sí, además Charlie me dijo, vente, yo no os conocía realmente, o sea que os conozco ahora y os estoy escuchando. Y me dijo, estos te van a gustar, sí o sí, ¿no? Y sí, porque van en tu onda, tal y cual, y la verdad que hay muchas bandas. Además, os estoy viendo como que sí que tocáis muchos palos que yo creo que le gustan a la gente, ¿no? Que es una música que lleva funcionando muchos años y que, bueno, la hacéis a vuestra manera, evidentemente, es, yo creo que es lo bueno, ¿no? Que los músicos adaptéis todas sus influencias a vuestra personalidad, ¿no? Pero que yo creo que son músicas que están asimiladas por mucha gente y que si las metes en los sitios correctos y vas diciendo eso a la gente le gustan. Sí, yo siempre digo un poco en broma que a nosotros nos metes en un festival, nos cuelas en una esquinita y seguro que a alguien le va a gustar. Sí, seguro, seguro. Seguro. Sí, bueno, están basados en músicas que llevan funcionando desde 1920. O sea, él se ha traído la guitarra, vamos a poner otro tema ya para un poco para que ya enganches ahí y prepares la guitarrita. Pero yo te quería preguntar, vamos a darle un minutito de gloria a los Diesel Dogs, pero un minutito, ¿eh? Javi, lo siento, pero un minuto, ¿eh? No, pira, yo estoy cronometrando. Fíjate que hay un. Yo no sé si esa forma que tú compones, que llevas este proyecto Atlántico, empapa un poquito Diesel Dogs, porque los Diesel 2 tienen por ahí un tema nuevo que es como muy country, muy rock americano. Yo no sé si ahí se te ha escapado o te han permitido que empape tu influencia. Yo vengo de donde vengo y entonces tocando la guitarra con los Diesel 2 eso se nota un poco porque lo llevo a otro sitio. Es verdad que Javi ya lleva tiempo pensando en mente, lleva virando la banda un poco desde el punk rock más primigenio hacia un Drive by Trackers, un rock más sureño, sí. más no sé cómo decirlo, más vintage, no sé cómo decirlo. Claro, pero hay un tema, no me acuerdo ahora cómo se llama el tema, John Wayne. Creo sí, John Ford. John Ford. The Day John Ford Saved My Life. ¿Qué es? Totalmente country rock americano. Sí, totalmente. Que si me lo pones aquí con los temas de Atlántico, yo diría que es de Atlántico. Sí, yo creo que a Javi también es una persona con una cultura musical brutal. Y a él le encanta. Y le encanta Tom Petty. Y le gusta Tom Petty, igual que le gustan los Replacements, que ayer estábamos escuchando los Replacements. O le gustan los Guns N' Roses o el punk rock más antiguo, Black Flag y todo eso. Entonces, como le gusta todo eso, al final, pues. También nos hacemos mayores y vamos cambiando y nos aburrimos de nosotros mismos. Así que yo creo que él está pasando un poco por esa fase y a mí pues me va bien. No, además que tampoco está tan disparatado porque Social Distortion tiene esa mezcla rica de americano tradicional y punk rock. Y son imparables en el punk rock. O sea, no es decir que no, es que se han vuelto. No se han vuelto nada. Son indiscutibles. Super Suckers también, Super con los chicos en solitario. O sea, que no es una música tan disparatada. Luego tienes en los 80 estaban todas estas bandas de lo que llamaron cowpunk. Jason and the Scorches, todas estas bandas, o sea, pero que estamos hablando de los años 80, o sea, no es que sea un invento, o sea, que sí se ha convivido de esa manera. No, no parecía que fuera posible, pero sí que se ha convivido y ha ido evolucionando. Y sí que hay muchos, incluso bandas de punk rock que tienen su canción que podías decir que es americana, aunque lo llevan a su estilo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, ¿no? Entonces, Javi está un poco en esa fase estilística y yo le aporto lo que me pida. Bueno, Atlántico, 14 de enero, vamos a volver a decirlo, 14 de enero van a estar actuando en la Sala Ropalas y la verdad es que horario, me has dicho 12 y media, sí, más o menos. Sí, sí, está anunciado a las 12, ¿no? Si queréis venir, nos tomamos algo y escuchamos un poco de música. Podéis comprarla, si no queréis comprar la entrada anticipada, que os vais a ahorrar unos seguretes, pueden comprarla el mismo día. Eso es. Que Ropalas os abrirá las puertas y los brazos. Hay que apoyarles a más no poder. Y como decíamos antes también, 11 de febrero vais a estar actuando con los Diesel Dogs. Sí, y con las Lizards, las maravillosas Lizards. Más malas. En la Fan House. Bueno, vamos a pinchar otro tema. Vamos a pinchar el tema que da título al EP, si te parece. Me parece bien. Que antes lo hemos puesto un poco para el inicio y no se ha escuchado entero. Y nada, y vas preparando además la guitarrita y estas cosas que yo te agradecemos especialmente que la traigas, ¿eh? De nada, nada, nada. Sí. A ver, yo tengo una máxima y es que si una canción no la puedo tocar yo solo con la guitarra acústica. Entraste en este bar deslumbrando. Yeah. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparado. Estamos aquí luchando con los micros. Algunas veces que nos falla algunos temas, pero bueno, ahí estamos. Disculpad las molestias, pero claro, es que hemos venido así un poquito medio oxidados. Bueno, pues nada, la dejamos y que, ala, Juan, a darle, venga. De parque y sol, de falta de tensión, de tardes largas noches mirando un vagón. Comenzamos a andar, a empezar a olvidar, a arrepentirnos de algo que nos daba igual. ¿Y ahora dónde estás? ¿Dónde estás? Cuánto bien nos hizo aprender a hacer el mal. Nos faltó cumplir promesas de portal, días sin horas, gustos por cantar. Y ahora estamos igual. Supimos renunciar a todo aquello que se querían llevar. Quisimos construir algo mejor al fin, pero al final pintamos todo de gris. ¿Y ahora dónde estás? Dime dónde estás. Promesas de portal, días sin horas, minutos por cantar. Se va al final, todo quedó atrás. Cuánto bien nos hizo aprender a hacer el mal, y nos faltó cumplir promesas de por. Bueno, la verdad es que no pegamos aquí aplausos porque si no distorsionamos, muchas veces lo digo, absolutamente con la boca abierta, ¿eh? Gracias, hombre. A ver, tremendo. Veo que la parte sí acústica o con guitarra y en ristre te gusta también. Es que si no funciona solo con una guitarra, la canción hay que mejorarla. No, además que esta música nace de ahí. Sí, sin luego duda. La vas añadiendo, la vas haciendo grande o la vas... Incluso hay algunas que las intentan hacer grandes y las tienen que bajar el nivel porque dicen está perdiéndose, ¿no? Bueno, la verdad es que apasionante. Nos queda ya muy poquito tiempo. Tenemos que ir centrándonos ya. A mí la verdad es que nos hemos enrollado como las persianas. Juan, darte las gracias de verdad por venirte aquí el domingo. Se agradece una barbaridad. Gracias a vosotros. Un placer. Y bueno, formas de contactar con Atlántico, contigo, para poder, aparte del 14 de enero, Sala Rock Palace, vais a ver la presentación en directo de este EP. a Reina del Negresco. Pero bueno, ¿dónde pueden contactar contigo? La gente que está escuchando y dice, bueno, pues estoy en Barcelona, ¿cómo puedo contactar con Juan? A ver, ¿qué hago? Venga. Pues por redes sociales, Instagram, que es Soy Atlántico, o en Facebook también, es facebook.com/soyatlántico, y ahí nos encuentran seguro, hay maneras de contactar. Vale, hay que decir que el primer disco lo tenéis en formato vinilo, formato físico. Este EP todavía no ha salido, por lo menos no está tampoco en formato físico, pero la gente lo puede escuchar. Sin duda. Sí, sí. Así que, pues nada, un placer de verdad que vengas, gracias. ¿Eh? Muchas gracias. Pues es una gozada, de verdad, una gozada. Vamos a seguir con música y ahora, pues continuamos el programa. There was a time, nice president's house. I was a kid, had power, way to return. My way home, the river seas. When day is long, the night you're alone. All love in need of healing, smile at the road. Flowers. Bueno, lo que está sonando es Silver Surfing Machine. Estamos hablando de una banda también de Euskal Herria. Vamos a ver si tenemos al otro. Bueno, vamos a ver si tenemos al otro lado del teléfono a Rudy Mental, que es uno de los miembros de esta banda. Muy buenas, Rudy. Muy buenas. Bueno, darte las gracias por estar ahí, de verdad, a la escucha y tener la paciencia, porque el programa se nos alarga. Hay que decir que, como ves, nos enrollamos como las persianas, ¿eh? Bueno, suele pasar con la vida en general. Bueno, antes de hablar de la banda en la que tú estás aquí metido, que yo te voy a darte la enhorabuena, Silver Surfing Machine, que, hostias, menuda tela, ¿eh? Ya hablaremos, ahora te tiraremos de la lengua, pero joder, yo ya tengo ganas de verte en directo. Pero bueno, lo que te iba a decir, tú estás aquí, una de las cosas que hemos dicho al principio del programa, que vamos, te vamos a entrevistar a ti especialmente también por algo en el que tú estás metido, en un proyecto de un CD de bandas de Vizcaya, que esto a lo mejor estará sonando como un poco marciano, no sé cómo la gente se lo estará tomando, así que háblame en este proyecto en el que estás involucrado junto a Mariano Muniesa y junto a Cristina Garrido, que luego te voy a darte un mensaje de ella, que me ha dicho que le caes muy mal, ¿eh? Bueno, bien. ¿Qué se le va a hacer? Oye, no podemos caer a todo el mundo bien, ¿eh? Nada es perfecto en esta vida. Bueno, tú te has involucrado junto a Cristina Garrido y junto a Mariano Muniesa en un proyecto que es una serie, un recopilatorio de bandas de Vizcaya. Cuéntame un poquito cuándo surge esto y qué es lo que va a ser, para que la gente lo escuche así de primeras. Bueno, pues este proyecto surgió hace relativamente poco, unas pocas semanas, de hecho, un mes o así. Uh-huh. Y fue un poco iniciativa de Cristina, que, bueno, estaba descubriendo muchas bandas noveles, o por lo menos desconocidas, muy interesantes aquí en Vizcaya. Uh-huh. y se le ocurrió la idea, ¿no? Pues yo le pasaba bandas y cosas, y le recomendaba conciertos para ir, y a raíz de esto surgió la idea, pues porque a ella le sorprendió la variedad y calidad de musical que hay aquí en Vizcaya y que ya desconocía, pues porque lógicamente la proyección que tenemos desde aquí, las bandas hacia Madrid y hacia otras partes de la península, pues es más complicada que desde Madrid, ¿no? Claro, yo fíjate, esto es uno de los mensajes que ella me escribía, que quería agradecerte públicamente, que tú le estés descubriendo un montón de bandas y, vamos a decir, un montón de sonidos diferentes. Yo, que tengo la suerte de ir bastante a menudo a Bilbao, conozco bastante la escena, no solo a nivel de punk y de rock and roll más energético, más burrote, sino un montón de bandas que hay ahí y que es muy variada, para aclararlo a la gente, porque a lo mejor mucha gente estará empezando a pensar, esto nada más que es punk en Bilbao, pero hay más cosas, ¿verdad? Claro, claro que hay más cosas. Bueno, en Bilbao y en toda Euskadi en realidad, pero sí. Vamos, en Bilbao siempre ha habido una tradición rock y de rock alternativo muy amplia, porque, bueno, es un sitio grande donde evidentemente caben muchas cosas. En su momento tuvo pues el rock radical y otra serie de estilos, tuvo más repercusión y ahí se quedó como un poco el sello de esta tierra, pero siempre ha habido más cosas. Claro, yo fíjate, con mi compañero Oscar de Vega siempre le he ido descubriendo cosas. Una de las bandas que a mí me gustan muchísimo y que yo creo que mucha gente puede sorprender, y que tú también los conoces evidentemente, es The Rift Trackers. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, que es una banda que no tiene, a ver, que tiene energía punk, pero meten muchas más cosas, o Mary Rockins, o Moonshakers, un montón de gente, ¿no? Claro, hay una escena amplia y variada. Yo creo que también aquí el hecho de que hemos estado expuestos a mucha música ha hecho también que los músicos pues se pongan mucho las pilas a la hora de tocar y de hacer canciones y de bueno, desarrollarse, ¿no?, como bandas con bastante calidad, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cuál ha sido un poco el criterio para, digamos, estar empezando a seleccionar las bandas? Porque yo sé que además, y me lo comentó Cristina, tú te vas a encargar sobre todo de esta parte más técnica a nivel de grabación, etcétera, etcétera, pero ¿cuál es el criterio principal? Porque a mí me consta que hay un montón de bandas, y a mí me flipan todas, Así que, ¿cuál es el criterio? Bueno, pues básicamente el criterio es que haga música original, uh-huh, para evitar un poco bandas que se centran más en versiones y en cosas muy vistas, digamos. Y luego, pues que tengan una posibilidad de proyección importante, ¿no? Por el momento también en el que están de desarrollo de la banda. Uh-huh. Tampoco evitando las que ya son muy conocidas, pues porque no necesitan tampoco el apoyo promocional de este proyecto. Y bueno, pues eso, porque el objetivo es dar a conocer bandas que tienen, como digo, difícil promocionarse fuera de Vasco. Sí, evidentemente hay bandas, por ejemplo Radio Crimen o Ratzinger, digamos esa parte más punky, que sí que tienen más espacio fuera de Euskal Herria. Pero por ejemplo Moonshakers, una banda femenina de power pop contundente, aquí fuera de Euskal Herria poquita, por ejemplo, tienen, o vosotros mismos como Silver Surfing Machine. Claro, es que también es difícil tocar fuera. Y bueno, pues eso, no ha habido, aquí no hay la industria que tenéis en Madrid, tanto a nivel de mediático como a nivel de sellos discográficos y medios en general, ¿no? Para llegar al máximo cantidad de público posible. Aquí es más limitado y más un poco cerrado en sí mismo. Bueno, yo vuelvo a recomendar a la gente, aparte de este disco, que yo no sé si tenemos fecha más o menos para poder sacar, de saber cuándo sale el disco, más o menos. Bueno, la intención es sacarlo en abril. Y yo creo que vamos bien y de tiempo para poderlo sacar como está previsto. Tú eres el que ha sido un poco consejero a nivel musical de Cristina, sobre todo de empezar a rebuscar bandas, ¿no? Aparte de criterios para meter bandas, como tú lo has dicho, ¿qué banda a ti te sorprende más o te gusta especialmente, que habrá gente que está escuchando y que no conozca, ¿no? ¿Hay alguna banda en especial? Pues hay tantas bandas que... Hay muchas, hay muchas, decir alguna en concreto, y hay algunas bandas también que bueno, que igual quedan fuera porque también hay idea quizás de hacer un segundo volumen posterior, porque realmente hay muchas bandas, ¿no? Y claro, y hay bandas de gente muy joven, como por ejemplo Cecilia Payne, ¿sí?, que hacen cosas muy interesantes, ¿no? Sobre todo eso, no solamente músicos veteranos como yo mismo, sino bandas jóvenes que también están haciendo y aportando cosas muy interesantes. Oye, hablando de tu banda, que Silver Surfing Machine, a mí me imagino que me ha soplado Cristina que ya estáis metidos en cuestión de conciertos, ¿no? Así que venga, vamos a aprovechar y antes de que me cuentes un poco de la banda, dime qué conciertos tenéis y no sé si es posibilidad de poder veros en Madrid. Pues a corto plazo no, tenemos un concierto el sábado que viene, el 14, en Baracaldo, en la Sala Mendigo, en compañía de una banda de Vitoria que se llama Nichos. Sí. Y luego queremos parar para meternos a grabar. Vale. Un disco nuevo y luego ya lo presentaríamos pues de forma más extensa. Bueno, cuéntame un poquito, porque vosotros sois una banda que yo, la primera vez uno que lo escucha se queda altamente sorprendido. ¿Cómo? No sé, yo es que esto de poner etiquetas a las bandas a mí me cuesta mucho y no me gusta demasiado, pero ¿qué tipo de música hacéis? No sé si podemos hablar de territorios progresivos, no sé, porque la verdad es que tenéis un montón de influencias y de sonidos. Sí, bueno, yo huyo de las etiquetas también, de hecho... Toda mi vida musicalmente he intentado hacer cosas diferentes de lo que hacían los de Alau, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en realidad el hilo conductor es la psicodelia. Sí. Pero la psicodelia de todas las épocas, desde los años 60 hasta hoy mismo, que se sigue haciendo música psicodélica. Se hace. A lo largo de los 70, los 80, de los 90, y es un poco el hilo conductor, junto con otras muchas influencias, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando hablamos de psicodelia, a lo mejor hay gente que está escuchando y dice, buf, la psicodelia, eso va a ser un poco peñazo, pero porque es como un rollo que va a ser como muy blandito o va a aburrir, pero uno, vuestro sonido, desde luego no aburre y es muy contundente, aunque hablemos de psicodelia. No sé si me meto yo la gamba a no unir psicodelia con poco potente o este tipo de cosas, ¿eh? Bueno, sí, la psicodelia en los 60 quizás sí era más suave o está asociada al sonido de San Francisco, ¿no? Que era un poco más folky, pero había psicodelia en el garaje también de los primeros 60, y es realmente donde 13 for Elevators, por ejemplo, empezaron con esto, y luego después del punk, como siempre, pues se endurecieron los sonidos. Una banda de referencia para nosotros que es Spaceman 3. Toma ya. Pues son contundentes en cuanto a sonidos, etcétera, y muy oscuros además. Sí, claro, sí, hay un rollo afterpunk también. Y en esas estamos, claro. con ese tipo de sonidos, y hay un rollo que nos gusta en concreto, que es utilizar la repetición como elemento musical, ¿no? O sea, quedarnos sonando con poca variación melódica, pero buscando texturas y matices. Sí, yo hay que decir a la gente que, bueno, lo que están escuchando de fondo, ahora pondremos un poquito más cuando terminemos la entrevista para que la gente lo escuche detenidamente. Hay que decir que tenéis, si no me equivoco, un disco y una maqueta tenéis. No tenéis nada más a nivel musical, ¿verdad? O a nivel formato físico. Sí, no tenemos nada más. Realmente son dos trabajos que, autoeditamos nosotros, pero en formato digital solamente. En formato digital, con lo cual los que adoramos el formato físico tenemos que esperar, ¿no? Yo creo que como con otras bandas que han venido por aquí, entiendo que, aunque suene mal decirlo, la parte económica prima muchas cosas a la hora de sacarlo, ¿no? Claro, ese es un poco el tema, y por eso estamos pues de esta forma, ¿no? Hemos hecho grabaciones a lo largo del tiempo, el proyecto tardó en consolidarse porque hubo muchos cambios de formación. Y bueno, pues hasta antes de la pandemia realmente no se consolidó como una banda ya con los miembros más o menos fijos y con capacidad de proyección. Luego llegó la pandemia y el parón que sufrimos todas las bandas, ¿no? Entonces anteriormente pues estuvimos sacando cosas pero sin poder consolidar una formación. Bueno, la verdad es que tenéis como vida de grupo, entonces además sois jovencitos, ¿eh? Jovencitos como vida de grupo a nivel musical, entiendo. Sí, a ver, el año 17, 18 hicimos la primera grabación. Aunque yo y el proyecto lo tenía en la cabeza y tenía cositas, maquetas caseras desde hacía 2-3 años antes. Bueno, tenemos que decir a la gente que si quieren escucharos, se tienen que meter en el Bandcamp para poder escucharos los temas. Es la única opción, como tú has dicho, no hay en formato físico, así que tendremos que esperar. Por eso la idea de grabar ahora algo, que también vamos a regrabar canciones anteriores con el formato de banda actual y ya para presentarlo y que sea más fácilmente disponible para todo el público. Oye, enlazando también con lo que comentábamos antes del disco de bandas de Vizcaya, me imagino que un temita de Silver Suffering Machine podrá ir metido e incluido allí. Pues sí, también es la idea de que se incluya también, sí. O sea que va a ser incluso lo primero que tengamos grabado y a nivel físico además. Sí, a nivel físico sí, claro, en formato, en soporte físico. Bueno, me imagino, como hemos dicho también, en la parte que tú te vas a encargar de la parte técnica de regrabar, meter o esta parte técnica de todos los temas, te vas a pegar un buen tute con este disco de bandas de Vizcaya. Sí, bueno, ¿Qué es lo que me te apetece? En ese sentido. ¿Pero qué te apetece más de realizar esta parte y este disco tan recopilatorio, de recopilatorio de bandas? ¿Qué es lo que te apetece y te gusta más de esto? Pues la oportunidad que se nos ofrece a las bandas de aquí. Muchos son conocidos míos, pero que no son criterio, por supuesto, para entrar en el disco, pero que yo he sufrido, llevo muchos años en la música aquí y la oportunidad de tener proyección es importante, y yo eso lo quiero ofrecer a todas las bandas que se pueda, dentro, con coherencia y con un criterio determinado, porque bandas hay muchas, pero bueno, ese es el objetivo. Oye, a lo mejor nos está escuchando bandas de, seguramente, ya te digo, bandas de allí de Bilbao nos están escuchando, y es la primera noticia que saben de este disco que va a salir recopilatorio. Habrá gente que está pensando, oye, ¿podemos meternos y podemos incluirnos en este disco? No sé si esto ya está todo cerrado, ya no hay más bandas. ¿Te pueden escribir a ti? ¿Pueden escribir a Cristina? ¿A Mariano Muñesa? ¿Qué pueden hacer? No sé si está ya todo cerrado. Sí, no, pueden remitirnos su información, sus canciones, a cualquiera de los tres, y está todavía sin cerrar, y ya digo que hay idea de hacer un segundo volumen posterior. Bueno, no sé si podemos decir el título del disco ya para rematar y ya cerramos. No sé si podemos decir el título, o oficialmente todavía no se puede decir, ¿eh? No, creo que todavía está sin cerrar el título. Bueno, pues la típica cosa que queda para el final muchas veces. Bueno, yo no podemos decirlo todo, lo vamos diciendo ahí. Así que, oye, Rudy, de verdad, muchísimas gracias de verdad por atendernos, por tener la paciencia de aguantar aquí hasta el final, porque la verdad es que nos hemos retrasado y nos hemos alargado un poquito el programa. Darte las gracias por la paciencia, a Cristina, que también nos está escuchando, y evidentemente por meteros, Cristina, Mariano y tú, en este proyecto, que especialmente a gente como a mí, que me gusta mucho la escena de Euskal Herria, me hace especial ilusión, Pues muchas gracias, Charlie. Pues un placer enorme, y nada, contactar contigo también a nivel de Silver Surfing Machine, ¿cómo lo hacen? Pues a través del Bandcamp o en Facebook también, y en Instagram aparecemos. Vale, pues perfecto. Rudy, un placer enorme, y nada, espero conocerte en persona y estas cosas, y nada, enhorabuena por todo el trabajo que vais a hacer, que es tremendo, y por supuesto, enhorabuena por tu banda, que para mí ha sido también una sorpresa muy, pero que muy agradable. Un abrazo enorme, amigo mío. Muchas gracias, otro abrazo para ti y para todos los oyentes. Bueno. Pues la verdad es que, Óscar, hemos tenido un programa muy, muy, pero que muy agitado y completo, y nos hemos alargado porque es que nos hemos enrollado como las persianas con Atlántico, que es un proyecto interesante, ¿eh? Además que se han quedado cosas en el tintero que van a sonar y van a estar. Lo que pasa es que las emplazamos para próximos programas. Y evidentemente este disco recopilatorio de bandas de Vizcaya, que es altamente interesante, interesante, y que recomendamos a más no poder. Y seguiremos dando información, y bueno, gracias a Cristina Garrido, a Mariano Muniesa y a Rudy Mental por estar ahí y por... No, es que estos discos son muy buenos porque reúnen una escena que a lo mejor cada grupo haciendo la guerra por su cuenta lo tiene muy complicado, ¿no? Pero de esta manera se pueden llegar a hacer conocer todos juntos en un disco donde puede funcionar muy bien. Y esto se hacía mucho antes, ¿no? Pues eso, yo creo que es algo tremendo y yo creo que va a acudir sorpresas y va a dar sorpresas. Además, que me ha encantado que la apuesta sea la creatividad. Exactamente. No hacer tributos y tal, que está muy bien también porque ves el punto de vista de bandas, pero que se apueste por la creatividad. Bueno, pues terminamos con esto y terminamos con dos temas enlazados. Uno con Elizabeth, también de Bilbao, una banda también muy de este rollo, como hemos traído con Silver Surfing Machine, y luego con Turbo Fuckers, el tema de adelanto, que es cortito, y con esto terminamos. Lucifer Baguda de Elizabeth y luego Turbo Fuckers. Y nos vamos, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Sacar tu aquí, Santirena, que tira rica tu.